desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Hola, muy buenas tardes. Complicadas tardes, van a escuchar hoy al Embarrando el Aire casi en su mínima expresión, porque bueno, tenemos cumpas enfermes. Aprovechamos para mandarle un abrazo muy grande a Naiken y que se mejore muy prontito. La necesitamos acá con toda su energía y todo eso tan lindo que nos regala cada viernes. Anti está de enfermera ahí bancando a su cumpa del educando. Esperemos que la esté mimando y cuidando muy bien. Maxi de viaje, que ya habíamos avisado. Lume y Abby enfermuchas, pero operando. Bueno, Lume no, Lume está ahí. preparando que se nos va unos meses, así que también la vamos a extrañar un montón. Y bueno, y Abby sí, también enfermucha, pero ahí firmen los controles. Y Virgi, que no termina de llegar acá, un llamado a la solidaridad. Virgi, te extrañamos, si también nos está escuchando. Y bueno, Iván, nos tocó a nosotros. Sí, nos tocó a nosotros y bueno, tenemos acá que bancar la parada. A bancar la parada. Y hoy la bancamos retumbando. Retumbando, vienen visitas preciosas de los tambores, de las diferentes colectivas que hay dentro de la grupalidad de los tambores, que es una grupalidad súper grande acá en la comarca y súper importante. Nos parece, bueno, imprescindible escucharles, no solamente cuando tocan los instrumentos, sino en qué están, cuáles son sus proyectos, sus proyectos para adelante. Y bueno, mejor que, y bueno, mejor cuando que lleguen la, se sí, expliquen cuando lleguen, ellos, que les hacen mejor. Cosas tan bonitas, aparte de que suenan lindo cuando tocan los parches, cuando dejan así surgir la palabra también. Siempre es impresionante lo que nos regalan. Totalmente. Tenemos una rifa. Una rifa. Ahí, dando vuelta una rifa alada que lo tenemos que decir rápido, apenas empieza el programa, no como otros programas tipo Factor Folil que lo dice a la mitad. Ah, sí, un para a la Factor mitad del programa recién se acuerda de avisar que hay una promoción de dos rifas por una mientras dure cualquier programa en vivo de Radio Alas. Y este es uno de ellos, así que mirá vos, sí, así que somos un programa en vivo. Quien esté escuchando tiene la gran dicha y fortuna de poder comprar por el precio de una rifa, que es de 500 pesos, dos rifas durante el tiempo que dure Embarrando el Aire, que es de 18 a 20. La manera de hacerlo es hacer una transferencia, decilo vos porque lo voy a decir mal. Sí, al alias tigre.fogata.fauna y después enviar el comprobante de la transferencia al 2. Dale, hagamos como 9. Las nenas. 4. 4. 8. 0. 2. 3. 1. 5. Algo así como 2944802315, que es el teléfono también para radio participar. No nos sale como ellas, no tenemos la misma gracia. Parecemos dos gansos, y a ellas que les queda tan bonito. La rifa tiene un montón de premios re variados que van desde un hermoso cuadro del Piltri, que anda ahí circulando a través de uno de los flyers con los que se promociona la rifa. Tenemos cerveza artesanal. Hay un flyer Darky y otro flyer Festilindo. Pueden elegir alguno de los dos, pero yeah. Bueno, en el flyer Darky está el premio del cuadro. Espera, me hiciste perder. Cuadro, cerveza. Sos bastante. Cerveza artesanal, sí, me fui directo a la cerveza. Directo a la cerveza, artesanías. Una foto muy bella de Mate, tu cumpa de Factor Folil, que es un fotógrafo de la hostia, y que hemos utilizado nosotros para un flyer del Embarrando. Así que si recuerdan el programa que vino invitado Mate, esa super foto es uno de los premios. Y hay un montón de artesanías y nada, agradecer profundamente porque desde que largamos la rifa no solo llama gente para comprar, sino también para acercar más premios. Así que bueno, no sabemos cuándo sea el 31 con todos los premios que vamos a estar. Sí, me dijeron de un set de mate, de esos que vienen con... Que son preciosos, yo sí, tengo con, y son de tela bonitos. Con cierre, son preciosuras. Y después unos cestos también hechos a mano acá en la comarca. Y unas artesanías de maderas y porciones de canelones. Ah, eso estaba que faltando. Es como la especialidad alada que nos salen re ricos. Así que bueno, hay un montón de premios. La onda es que no vendemos número, sino que a la vieja usanza anotamos el nombre en un papelito que después va a una bolsa y algún niño amigo retira el número ganador. Ganador. Los números ganadores, porque es un premio para cada uno de los números. Para esto vamos a hacer un programa especial el miércoles a las 18 horas, el 31 de julio, o sea que hay tiempo para comprar rifas 31 de julio. Me dijeron que en el festival que organizó Fractal, que estuvo re bueno el festival y que se vendieron un montón de números sí. De la rifa de alas, así que eternamente agradecidos. Bueno, después de toda esta explicación y de decir una vez más que la radio la bancamos entre todes o no hay más radio, y desde ahí invitar a colaborar. Avisar, por si alguien no lo sabe, por ahí es un buen momento de la excusa de avisar que la radio es totalmente autogestiva y que todos los que estamos en la radio estamos ad honorem, ¿no? No cobramos un mango, ni quienes operan, ni quienes construyen, ni quienes locutan, ni quienes... Nada. Nadie. Todo el mundo viene y entrega amor y se lleva amor y está re lindo ese intercambio. Pero a los señores de la luz, por ejemplo, no nos aceptan amor a cambio de su servicio, así que por eso necesitamos esta rifa. Y ya que estás hablando de las radios y lo que entregan y lo que dan, anunciar una buena noticia, que es que nos empieza a retransmitir el programa una radio hermana, otra radio comunitaria, que es FM Los Coihues, 105.5. Tendríamos que tener ruiditos de cornetas, tutún, tutún, para que expresen la suma alegría que nos da seguir enredándonos y seguir escuchándonos por otros lados. Nada, y yo voy a lanzar sin permiso, sin consenso, así de bravucona que soy, que si nos escribís, porque digo, si nos estás escuchando desde Córdoba, desde... Furiloche, desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Comodoro. uno se escuchás el domingo, que no es en vivo, pero vos decís, quiero comprar una rifa y me perdí el 2x1, yo te mando el yeite. Nos mandás por mail el comprobante y va un 2x1 también. Ah, la pucha. Eso... El mail es... Eso está en la letra chica. Por supuesto. embarrandoelaire@gmail.com. Ahí, dale, de paso nos saludás, nos contás y nos escuchás, porque hay veces que es duro esto de saber, no, de saber no, justamente del no saber, che, ¿nos estará escuchando alguien? ¿Andará alguien por ahí del otro lado? Así que bueno, copate y radioparticiparnos por mail, compranos una rifa y va el 2x1. Y inventamos un premio muy loco para la gente que está a distancia y no va a poder venir a buscar la cerveza, no va a poder... Ah, hay libros también. Sí. Che, nada, todo mal con lo nuestro, ¿no? O sea, nos olvidamos nada menos que los libros. Hay libros de premios también, copadísimos. Pero si vos estás a larga distancia y no podés venir a retirarlos, estamos ofreciendo un regalo radial. Te editamos una artística. Vos nos podés mandar una poesía que te guste, nos podés mandar la invitación para tu cumple, nos podés mandar voces que quieras recordar, no sé, o usa tu creatividad. Y nosotros con eso armamos un audio. Así que si estás lejos y ganás, podés pedir el premio radial. Acá Avi se copa, que es un artista de la hostia, se está escandalizando. Y te edita el regalo radial. Bueno, Avi o quien sea, pero te vamos a intentar que salga algo bien bonito. Así que, aunque estés lejos, podés colaborar con la rifa alada. Bueno, y hoy, a falta de una, hay tres consignas. También para el 2944802315. Vos me mirás con cara así, pero a mí después me han dicho, quería radio participar, pero no llegué a anotar el número. Así que, aviso, a lo Naiken, busca el... No saben los gestos que me hacen. Busca papel y lápiz, porque después que Iván te diga las tres consignas, yo repito el teléfono. Mira, te voy a cebar un mate así, no sé si a buen entendedor, pocas palabras. Bueno, dice la primera consigna. ¿Qué lugar ocupa la música en tu vida? La música, los sonidos. Uy, Dios mío, seguí tomando el mate que se enfría. El ruido. Dale. La segunda consigna. Así te hago ruido de cachetazo, así todos se imaginan lo que corresponde. No. ¿Cómo resonás vos, en relación a las voces siniestras? No nos creen. ¿Cómo resonás vos en relación a las voces siniestras que nos llegan estos días? Y la tercera es, ¿qué te pasa cuando marchás y te encontrás con los tambores en plena marcha? Y ya que acabo de leer las consignas, acá llega una radio participancia. Dice, aguantando la parada también como radio participantes. ¡Epa! Vamos, están ahí del otro lado. Gracias, hoy necesitamos más que nunca. Gracias. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Y contamos de qué vamos hoy. Ya contamos un poco, vienen los tambores. Sí, contamos demasiado, te diría. Ahora hay que hablar de otra cosa. Porque después, si no, vamos a spoilear todo, toda decís la charla. Sí. ¿O de qué quieres hablar? Para de los tambores, a ver. Dale, dale. No, decí. No, digo, aparte de los tambores, vamos a estar charlando un poco de lo que está pasando en este mismo momento en Buenos Aires. Y vamos a tratar de estar contando lo que está pasando en este mismo momento en El Hoyo. Que hay un super festi con mucho cine y cosas muy interesantes. Exacto, está ahí el clúster audiovisual, bueno, exponiendo un montón de teasers, como ayer contábamos con Mate, de proyectos de película del séptimo arte. Bueno, y después por ahí tenemos la novedad de que llega alguna corresponsalía desde ahí, desde El Hoyo, y nos cuenta un poco más de cómo está yendo la cosa. O si se cortó la luz. No, re mala onda. Sí. Nada de eso va a pasar. Bueno, nos vamos a tener que poner serio. Ah, no dije el teléfono. Le diste la radio participante y no dije el teléfono. Bueno, cumplo. Dice... 2944-80-2315. Acá, a la espera, con desesperación de tu mensaje. Aunque sea decir, me estoy muriendo de frío. Bueno, viste que el presidente y gobernador que vos votaste se reunieron en Tucumán. No, va cachetazo, en serio. Hace poco, no, es un chiste, no se lo vayan a creer. Viste que después de un tiempo, ¿te acordás cómo pasaba con el otro? Con Menem, que nadie lo había votado, no, pero para no. Yo joda. No fui, yo no. Fui. Yo muestro mi documento y muestra que no voté. Ya no sé, ya, bueno, no importa. Te quedaste, ahí se saltó la ficha. Bueno, ¿cuál decía entonces, antes de pasar a leer así a lo loco? Yo no quiero, vos me decís que hablo mucho o así porque no quiero quiero llegar a ese momento. Bueno, se reunieron ahí muchos gobernadores, estaban convocados todos y todas los gobernadores, también ministros, bueno, toda la plana mayor del gobierno este de La Libertad Avanza, para firmar lo que había quedado ahí pendiente como pacto de mayo y no se había firmado porque la ley bases no salía, no se aprobaba. Y bueno, y ahora el pacto de mayo pasó a firmarse en julio, ¿no? En el día de la declaración de la independencia argentina. Y bueno, ahí se firmó una especie de acta y la idea es que después esa acta o esos puntos que ahí se acordaron sean refrendados en todas y cada una de las provincias que estuvieron ahí presentes poniendo el gancho. Entre las provincias presentes están las patagónicas, que en un principio se habían amotinado o algo así, o habían hecho por la performance de... ¿Te acordás cuando la República, Nachito jugaba a la ser República. El enemigo, el que nos iba a defender? Bueno, no. Para lo importante, alineación total. Es más, hubo gente hasta que decía, uy, una nueva fórmula, Torres-Kicillof o Kicillof-Torres, no sé qué. Bueno, ya se imaginaron todo tipo de especulación electoral. Nada, le decís una pavada al tipo, te haces como el que te plantás, no te mando gas, no sé, prepoteás un poco y acá ya sos como el defensor de los humildes. Y presidenciable, además. Ay, qué barato. Bueno, y estamos un poco perdidos y desesperados. Bueno, dale, vamos con los puntos. Hay que saquemos la tirita. Bueno, ¿cuáles son los 10 puntos del pacto de mayo que se firmó en julio, no? 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. ¿No? Porque, bueno, todos saben que se estaba poniendo en discusión ese tema. Y entonces es necesario plasmarlo en un ahí como primer punto, ¿no? Ojo, yo lo estoy diciendo medio joda, pero algo de esto hay, ¿no? Para mí. O sea, ¿qué necesidad tienen de ponerlo ahí en primer lugar, ¿no? El tema de la propiedad privada. Bueno, no sé, ahí cuando nosotros decimos defendemos la vida... Y lo pones adelante porque es lo que va a organizar todo el resto. Ellos lo que les organiza todo el resto es defendemos la propiedad privada. Exacto. Propiedad privada, patria, familia y Dios. No sé, bueno, se me mezcló todo. Vamos. Sí. El punto 2. El equilibrio fiscal innegociable. El equilibrio fiscal innegociable. Bueno, esto implica de alguna forma... Sí. Dicen, las cuentas nos va a cerrar como nosotros queremos, y no importa que haya una catástrofe, que la gente se muera de hambre, que haya una epidemia, lo que importa es cerrar las cuentas. Sí, hay que cerrar el hospital en el medio, lo que sea, lo que haga falta para que los números den. Ahora, debe haber un montón de guita, ¿no? Porque la guita que están poniendo en el dispositivo represivo es impresionante, ¿eh? Y en el desfile militar que hicieron también ese mismo día, más tarde, ¿no? Creo que también gastaron bastante. Pero bueno. Pero teatro cerramos. Cultura sacamos. Ahora divertimos con festivales, con... Desfiles. Desfiles militares. Y carrera de Falcon, seguro, en breve. Bueno, seguimos. Porque si no, nos vamos al pasto. 3. Aguante el pasto y lejos lo milico. Bueno. 3. Ojo que es verde el pasto. También. Sí, bueno, es tres. Vida. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Bien, dejémoslo ahí. ¿Qué dejémoslo ahí? Eso quiere decir, porque acordémonos de a qué le llaman gasto, ¿no? Claro, bueno. Le llaman gasto a cualquier tipo de ayuda social, le llaman gasto a la educación, le llaman gasto a la salud, le llaman gasto a la obra pública. Eso lo dicen muy orgullosamente, lo bajamos. Vamos a ser los que menos hagamos inversión social, vamos a hablar en sus términos. Pero aparte, de la historia. Me pregunto por qué ese número, 25%, ¿por qué no el 30 o el 60 o el 70? No sé. 25, me parece, como el cuarto. ¿Y el resto para qué sería? O sea, ¿qué va a pasar con eso otro? No, ni idea. Inversiones. No sé, no. Es un idioma que no comprendo. Inversiones públicas no creo, porque la obra pública también cayó al piso. No sé. ¿Para qué sería ese 75%? ¿Quizás para pagar algo al exterior? ¿Alguna deuda, alguna cosa? Bueno, no sé. Cuatro. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Ahora, digo, qué sé yo. Yo no. El IVA, que es el más regresivo y es el que paga todo el mundo, ¿sí? Estés súper pobre o seas millonario, el IVA lo pagás cada vez que compras algo, porque después dicen que los pobres, no sé qué, no pagan impuestas. Mentira, señores. Cada vez que uno compra una leche, cada leche. Yo me quedé así, una polenta, si te alcanza. El 21% de eso es un impuesto que se llama IVA, ¿sí? Y es con lo que más se recauda en la Argentina. Ese que hacen que paguen los pobres, ese no lo sacan. El impuesto de la ganancia a los laburantes no lo sacan. Los impuestos que vamos a sacar, por ejemplo, es a las empresas que tengan más de 200 millones de pesos. A mí me habían enseñado en la escuela de dólares, o sí, de pesos. Bueno, soy pobre y se me nota, che. A mí me habían enseñado en la escuela que el sistema de impuestos tenía que ver con cierta lógica de distribución. Entonces, para equilibrar un poco la balanza, vos le cobrás impuestos a los que más tienen y eso se vuelcan en servicios para los que menos tienen. ¿Para dónde fuiste a la escuela? ¿A Cuba? No, te juro, fui a la escuela con los milicos y me enseñaron esto. Mirá. Ahora, pareciera que ahora es totalmente al revés y que a mí me va a simplificar la vida que no le cobren impuestos a alguien que viene a arrasar con todo en el lugar que vivo y que ni siquiera le vamos a cobrar impuestos. No, esto es otro idioma, ¿eh? Le simplifica la vida a alguien. No sé si a los argentinos y argentinas, como dice acá, pero a alguien sí le conviene todo esto. Yo no reclamo mucho la onda de argentinidad, no es de donde me creo mi identidad ni nada. Pero se ve que para ellos, los argentinos, no soy ni yo que no me reconozco, ni mi vecino que sí pone la banderita y todo, son los que tienen más de 200 millones de dólares. Sí, igual ahí ya te estás metiendo con el RIGI, que es algo que después vamos a hablar más bueno, en profundidad. Va, que si nos alcanza el tiempo. 5. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. ¿No? Esto o sea, se refiere a que si este gobernador me cae bien, le doy más guita. Que la verdad es un desastre ese. Pero a ver qué propone. Que hasta ahora es lo que vienen haciendo igual. Sí. Este mismo gobierno, ¿no? Pero bueno, sé que este fue el dulce con que atrajeron a un par, quizás, ¿no? A un par de gobernadores. Dale, es que tienen a los mismos jefes. ¿Qué va a hacer con eso, con lo que lo atraen? Bueno, 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Bueno, ahí alerta, ¿no? Alarmas. Alerta. Bueno, alarmas por todos lados. Ya sabemos lo que todo eso implica. Más saqueo, más extractivismo, más colonialismo, más represión. Más dictadura minera, ¿no? Recordemos cómo se manejan en Jujuy, que quieren ir a sacar el litio. Bueno. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Claro, es que como vos, aunque seas un trabajador formal, pasás a no tener ningún derecho de los que tenías hasta ahora. Y sí, o sea, es como re loca la lógica, ¿entendés? Porque hasta ahora tener un trabajo formal te garantizaba un montón de derechos. Se avanza sobre esos derechos para que así el empresario te quiera contratar en blanco porque no lo obliga a casi nada. Dale, nos están tomando el pelo, dale. Totalmente. Ay, no, sí, sí. Pasame un mate ya porque estoy a punto de descompensar. Leo el 8 y te paso un mate. Dice, una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Ajá. No dice acá, pero yo le recuerdo las AFJP, por ejemplo. Sí, yo... Créanle a quien le crean, ¿no? Yo viví los 90, viví cuando se privatizaron las jubilaciones. ¿Cómo es? No me sale. Jubilaciones, sí. Jubilaciones. Y fue un desastre. Pregúntenle a la gente bien que vivió en esa época. No nos crean a nosotros, pero es un estrago. Sí, es un desastre. Pero bueno, esta reforma previsional en manos de esta gente es un peligro, es como un mono con navaja. Bueno, en realidad para... Con todas las cosas que agarra, es un mono con navaja, pero bueno, ya lo saben mejor que yo. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. No entiendo. Y a ver. A ver, con todo lo que dijo antes... Ah, por ahí los que no nos sentimos representados nos borran del mapa, que somos la mayoría los que nos representan nuestros intereses. O sea, la idea es que tus intereses se alineen con los de los representantes, que son los mismos que los de las empresas, ¿entendés? Ah. Es así la idea. Entonces, ahí se hace una reforma de manera tal que no haya mucha oportunidad de tener otros intereses, ¿entendés? Tienes que tener los mismos. Eso significa alinear los intereses. Ah, yo lo interpreto así. Ah. Por ahí estoy siendo maligno, pero bueno. Viniendo de quien viene, me parece que va por ahí, como diría Matías. La apertura al comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global. ¿No? Esto ya lo escuché antes, ¿no? Me suena. No sé, me suena a ALCA, me suena a Tratado de Libre Comercio, me suena a todos los presidentes en realidad que asumieron y dijeron vamos a poner a la Argentina otra vez en el contexto internacional, la vamos a integrar al mundo y vamos a abrir las puertas a las riquezas que van a llover y las inversiones. ¿Quién era Macri que decía que iba a haber una lluvia de inversiones? Sí, Caballo antes. También, no sé. Así no fue. Escuchame una cosa, vamos a ser claros. Imagínate... Yo, que estoy escuchando la radio y soy artesana, y de repente tengo que comercializar con la anónima, ¿sí? Tengo que competir con la anónima. Entonces, yo tengo, no sé, hago mates con un torno. Tengo mi torno, la maderita, la voy a buscar. ¿Vos te imaginás? Ellos producen en serie, bla, bla, bla... Pero tenemos que ir sin ningún tipo de protección. Yo como artesana tengo que competir de igual a igual con un monstruo que maneja millones de dólares. Que aparte puede hasta darse el gusto de decir, yo lo regalo a los mates, así vos te fundís. Y una vez que vos te fundís y no existís más, yo te los vendo. Digo, horrible la analogía y demás, no es mi día más lúcido. Pero eso es lo que nos están proponiendo, ¿no? Que nosotros comercialicemos de igual a igual con las grandes potencias mundiales, como sin ningún tipo de protección, sin proteger de ninguna manera lo que nosotros producimos. Me hiciste acordar a la hermosa novela de Saramago, La Caverna. Exacto. Altamente recomendable. La recomendamos. La Caverna. Bueno, y yo Yo quería hacer un simple detalle, por ahí es una boludez lo que voy a decir. Pero vieron en el punto 6, que habla de la explotación de los recursos naturales, a continuación está una reforma laboral que no sé qué, que sería como la explotación de los recursos humanos para ellos, ¿no? Uh-huh. Está como, hasta son ordenados, diciendo, bueno, la explotación de esto, del otro, y después siguen, por las dudas, con la reforma previsional. No sea cosa que se escapen los jubilados, ¿no? A la explotación, que no sean los piolas y se quieran dar la gran vida. Bueno, acá están los 10 puntos y esto es algo que ya empezó a tener efectos en algunas provincias. Por ejemplo, hoy, hace horas nomás, a pesar de que había una movilización afuera en Viedma, se aprobó en la legislatura de Río Negro, la adhesión de la provincia de Río Negro al RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es esto que vos decías, que quien tenga 200 millones de dólares, este régimen le asegura una prácticamente un allanamiento de todas las leyes protectoras, de todos los derechos ambientales, de todos los derechos a las consultas, a las evaluaciones de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Eso, todo eso lo borra del mapa con tal de que uno tenga 200 millones de dólares y esté dispuesto a invertirlos y ponerlos sobre el terreno. Después de haber leído los 10 puntos, de haber disfrutado sus hermosos planes para nosotros, la idea de una de las consignas para escribir al 2944-802315 es, bueno, ¿cómo retumbás? ¿Cómo vos contestás a esta declaración de guerra? Digo, vienen por nuestro agua, nuestro aire, nuestra tierra. Y por nosotros, cuerpos. Por nosotros y nosotras. Y llegó ya una radioparticipancia que, si yo no me equivoco, es quien me hizo leer La Caverna. Mirá cómo se va enredando todo. Ajá. A ver, ¿lo leo? Por favor. Hola, Embarrando. Aguante el aguante, dice. La música nos acompaña en el momento de hacer artesanías, cuando necesitamos concentración, cuando estamos con amigues. Y escuchamos música de terror cuando se habla de los mandamientos de ese gobierno, muy religioso. Si el primer mandamiento es defender la propiedad privada, tendríamos que proponer otra música, una música que nos inspire a la vida comunitaria. Ahí nos vemos tocando el tambor y la pandereta. La música nos libera si tocamos todos juntos. Feley, y gracias por estar ahí. El mundo es más lindo porque ustedes están ahí. ¿Arrancamos? Sí. Bailamos y sonamos ritmos traídos de África por personas esclavizadas en barcos de la muerte. Bailamos y sonamos ritmos que fueron la posibilidad de sobrevivir en América tras el genocidio de la colonización. Bailamos y sonamos por y con compañeras desaparecidas. Madres, abuelas, nietos y nietas que nos faltan. Por y con presas y presas políticos, familiares, exiliades. Bailamos con y por quienes todavía tienen miedo. Bailamos por y con los cuerpos mutilados, torturados, arrojados al agua. Bailamos por la memoria, la verdad y la justicia para que se siga multiplicando desde adentro en cada uno de nosotros. Bailamos con todas las recuperaciones de identidades e historias reconstruidas. Llevamos en nuestros cuerpos danzantes tres genocidios y ponerlo a través de la danza y el tambor es nuestra estrategia política. Sabemos de dolores, de fuerza y de transformación. Llevamos en cada toque todas las energías de la naturaleza. La memoria nos une. El arte es nuestra herramienta para narrar, denunciar, decir y transformar. Nuestro corazón es el primer parche con el que vibramos, por eso también nos une Mamá África, Mamá Tambor.

acabamos de escuchar un extracto que viene sonando en la radio, pero que escribieron las personas que nos regalan música en cada una de las marchas, cada vez que tenemos que estar en la calle. Este documento lo escribieron para la marcha del 24, si mal no recuerdo. Sí, y después escuchamos una hermosa canción de José Luis Aguirre, Candombe de los Parientes. Y bueno, la idea es, no sé ustedes, pero nosotros, después de haber estando ahí deambulando por los 10 puntos de estos seres tan nefastos, los 10 mandamientos, le dicen. Los 10 mandamientos. La pucha. Tenemos que necesidad de desintoxicarnos, ¿no? Quiero pecar después de leer esos mandamientos. Y bueno, ese es el viaje que le proponemos, desintoxicarnos así, a lo largo de lo que resta del programa. Y me parece que el primer paso fue las voces de los cumpas, ¿no? Con qué diferencia, ¿no? Qué profundidad versus algo tan engañoso y berreta. Pero también en este momento están sonando un montón de música y un montón de voces y de sonidos amorosos, solidarios, que se están abrazando ahí en la plaza en Buenos Aires. Sí, en Plaza de Mayo está la concentración y Festival Solidario, que arrancó un poco más tarde de lo previsto porque hubo algunos intentos de impedir que se arme el escenario, pero ahí de la policía de la ciudad, pero finalmente se pudo armar, se empezó. Y en la música iban a estar Paula Mafia, El Príncipe Idiota, La Piba Berreta, Saga.hfk, Flo Palestani, Julio y Agosto, La Perra que los Parió y Sudor Marica. Y el festival era en pedido a la libertad de los detenidos de la ley Bases, el cierre de todas sus causas y la defensa de los espacios de la memoria, que están también puestos en peligro por las políticas de este gobierno. Y bueno, ahí están tocando, están a plena música, nos llegan algunas imágenes también, buenísimo, una bandera gigante que dice libertad a los presos políticos por luchar, abajo la criminalización, y bueno, después no leo más que dice, porque está con todas las bandas ahí ya tocando, y otro cartel que reza, libertad ya a Daniela Calarco y a los detenidos por luchar. Y está la foto de Daniela, que es, recordemos, una de los dos detenidos que están quedando ahora, de todos los que hubieron de esa fecha, del 12, está quedando ella y ya les digo quién más. Y porque a los demás hace poquito, hace un par de días, los liberaron, aunque les dejaron las causas, ¿no? Entonces se está pidiendo no solo la libertad de los cumpas, sino que se tiren abajo, que se exonere a todos los compañeros. Entonces, quienes quedan detenidos en Ezeiza son Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz. Serían los dos detenidos, los dos presos políticos que están quedando ya a un mes de su detención. Y nos llegan voces, sí, ¿no? De allá. Buenas compas, ¿cómo andan? Acá les habla Paula desde Plaza de Mayo, en el Festival Solidario por la Libertad de Todos los Presos Políticos. Todos los presos por luchar. Bueno, acá hay una onda muy linda, somos muchos, por suerte, así que, bueno, estamos acá poniéndole calor al frío y abrazándonos un poco para seguir en la lucha por la libertad de todos. Por acá faltan dos que todavía están detenidos, pero también hay un montón de causas de las cuales se está exigiendo el cierre inmediato. Así que bueno, seguiremos en la lucha y seguiremos convocándonos al encuentro y al abrazo fraterno, que entre todos somos un montón y podemos muchísimo. Les mando un abrazo gigante y gracias siempre por estar ahí pendientes. Se les quiere mucho. Buenas, buenas. Acá estoy con Camila en el Festival Solidario por la Libertad de Todos los Presos Políticos. Hola, Camila, ¿por qué estamos acá? Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, estamos acá exigiendo la libertad de los dos compañeros que quedan detenidos ilegalmente. Ayer, por suerte, tuvimos la buena noticia de que a la noche largaron a dos. Solo nos quedan dos y que caigan todas nuestras causas. ¿Vos estuviste detenida? Sí, estuve detenida, llegué a estar en Ezeiza. Fui compañera de Daniela Calarco en el penal de Ezeiza. Le prometí cuando salía que no iba a parar hasta verla afuera conmigo. Así que acá estoy exigiendo justicia y libertad por ella y por el otro compañero que queda detenido. Gracias, gracias. Vamos, toda la fuerza, que somos un montón acá, ¿eh? ¡Arriba la lucha! ¡Vamos! Nos quieren acallar, nos quieren hacer creer que lo único que vale es sus siniestros mandamientos, pero las voces van retumbando, ¿no? Hermoso pensar que una cumpa hace una promesa a otra cumpa en la cárcel y que la radio comunitaria está para que siga retumbando y le llegue a un montón de personas que nos puedan llegar a estar escuchando y que siga la transmisión, que suenen estos tambores de amor y solidaridad por todas las latitudes. Sí, lo importante que es sostener, ¿no? Sostener, seguir abrazando, seguir acuerpando, seguir ahí con la solidaridad firme como bandera, aunque quede, aun cuando quede uno solo, ¿no? Porque alguien por ahí dice, bueno, ya soltaron la mayoría, ya está. No, que están quedando ahí cumpas y está, por eso es doblemente importante actividades, una actividad como esta, como la de hoy, para sostener ahí el reclamo y la presión para que sean liberados, ¿no? Y recordar que acá más cerquita está detenido por una causa también ridiculísima como usurpación, que es algo que es escarcelable en todos los casos. Raro, porque que sean los usurpadores el pueblo mapuche, es raro, habla de que estamos con una lógica muy rara, pero bueno, están por esa causa en prisión Matías en Esquel y Jessica con arresto domiciliario. La Machi sigue sin poder volver al Rehue y la Lof sigue sin tener lugar donde volver. Y por otro lado sigue, a pesar de que todos los acuerdos decían, lo firmaron ambos gobiernos, ¿no?, que iba a ser extraditado Facundo Jones Walla, siempre y cuando se tuviese en cuenta que ya había cumplido parte de su condena en el territorio que ellos llaman argentinos, porque decidieron que nos divida la cordillera. En el penal de Esquel, sí, más que nada. Digo, a pesar de eso, y que esto haría que su condena estuviese ya completa, lo siguen, ¿no?, con lo que ya sería una privación ilegítima de la libertad. Sigue permaneciendo en Chile, lo que llevó a una huelga de hambre, lo que hace que hoy esté luchando por su vida en un hospital. Totalmente, sí. Gendarmería chilena, que es la que está ahí en las prisiones de Chile, ahí en Temuco, pretende mantener al lonco Facundo Jones Walla hasta octubre de 2025, con los cálculos que hacen, ¿no? Que vaya a saber cómo lo sacan, pero seguramente no están teniendo en cuenta el tiempo que pasó en la unidad de Esquel. Y todo el gobierno argentino, frente a esto, que es como una violación de un acuerdo internacional, algo firmado por ambas naciones, sin embargo, hasta el día de la fecha, el Estado argentino no ha hecho ningún reclamo. Sí, ni siquiera el juez tampoco, ¿no? Bueno, el juez federal. Y hablando de Matías, un y de la solidaridad, hay un grupo que se está organizando que se llama Comité para la Libertad de los Presos Políticos Mapuche de Puelmapu, y van a organizar en Esquel un matetún ka ayecán, que es mateada y recital solidario por la liberación del preso político mapuche Matías Santana. Y ahí van a tocar Ariel Manquipán, Ayehuén, Nelson Ábalos, Francisco Huenchumán, Brian Millanahuel, Paulina Vez y Lagua. Va a ser en la Escuela 713 en Esquel el día 20 de julio de 15 a 19 horas. Así que bueno, es una cita importante para acuerpar y para ser muchos, ¿no? Ahí. Y yo tengo novedades de la radioparticipancia. Bueno, hemos vendido 10 números. Recordamos que estamos con el 2x1, que mientras estén sonando programas en vivo, si compras una rifa con la que sostenemos la radio, que sale 500 pesos cada número, pero si llamás durante el programa para comprarlo, en realidad si haces una transferencia a... ¿El 2944? No, la cuenta bancaria. Ahí avisás, al 2944 802315, estaba en cualquiera. Y la transferencia se hace al alias, que es tigre.fogata.fauna. Si lo haces así, corre el 2x1. Así que bueno, invitamos a seguir participando, comprando números. Y también a ese número llegan radioparticipancias. Y hay una muy bonita. Sí, vamos a leerla. Dice, adhiero a esa manera de sentir de la última radioparticipancia. En esta comarca y en muchas otras comarcas del país y de otros lugares, ya empezamos a construir y defender otras maneras de vincularnos económica y socialmente respetándonos. Seamos persistentes en esta construcción y no escuchemos cantos de sirena de los devotos de la propiedad. Qué lindo. Qué lindo. Y qué lindo, hablando de los retumbes, qué lindo esto, ¿no? Que una radioparticipancia... Resuene con la otra. Con la otra. Es como casi si estuviéramos haciendo música o estuvieran haciendo música a través de nosotros. Feley, compañera, con su radioparticipancia. Y dale, sumate al 2944-802315 con tu radioparticipancia, que tenemos tres consignas, aparte de estar vendiendo rifas, que son las siguientes, Iván. Ah, ¿te veo yo? Sí, sí. Dice, ¿qué lugar ocupa la música en tu vida? Esa es la primera. La música, el ruido y los sonidos. Bueno. ¿Puedo? Por favor. ¿Cómo resonás vos en relación a las veces... Mira, me hiciste perder. ¿Cómo resonás vos en relación a las voces siniestras que nos llegan estos días? Y la tercera es, ¿qué te pasa cuando marchás y te encontrás con los tambores? Ahí, face to face. Ahora ya vemos que han estado empezando a llegar ahí los tambores, así que bueno, es una buena oportunidad para... Más que los tambores, quienes portan los tambores. Sí, ¿no? Sería como raro. Me tiraste chistes extraños a mi cabeza. Pero es una linda oportunidad para que les cuentes qué te pasa cuando te los encontrás ahí compartiendo la calle. Y yo no quiero olvidarme de decir algo que tendría que haber dicho antes, pero me parece que no puedo dejar de decirlo, que hoy hubo un montón de procedimientos policiales y allanamientos en la ciudad de Neuquén. Y hubo 14 detenidas, todas mujeres, que tienen que ver con los comedores de la ciudad de Neuquén. Comedores y los comedores que también dependen de organizaciones sociales, ¿no? Como el FOL, etcétera, el Frente. Y bueno, afortunadamente ya están en libertad. Pero para, explícame porque soy lenta. Algo así como que fueron a buscar y a detener... ¿A sí. las cumpas que cocinan para que sus vecinos no se mueran de hambre? Exacto. Bien. Y allanaron los comedores y todo esto, que ya también había una restricción del gobierno ahí de Neuquén de no enviarle alimentos. Bueno, todo lo mismo que hace a nivel nacional el gobierno también se está aplicando ahí. y bueno, las detenciones habrían sido para identificar a estas personas y notificarles, no sé, el inicio de alguna causa en relación a supuesto cobro de cuotas de los planes sociales para, no sé, bancar los comedores o alguna otra cosa de las organizaciones. Ah, bien. Yo, la verdad que yo estaba pensando como que si quiero ir a buscar la corrupción, el lugar indicado para ir a buscarlo es los comedores... Barriales. Barriales, sí, sí. Seguro que ahí es donde está... Ahí deben estar robando a cinco falta. Manos, sí, sí, seguramente. Dale. Nos vamos a la tanda y después de eso dejamos de retumbar nosotros con nuestras insensateces y convocamos a quienes tocan los tambores, no a los tambores. Un pájaro atrapado en un mallín. Embarrando el aire. Andan, con la mirada buscan, traspasan los muros, las puertas, las personas, preguntando, rogando un dato, una esperanza, mostrando una foto gastada desesperadamente, juntándose con otros, con idéntico caso, en las plazas, en los medios de difusión, por toda la ciudad, por todos lados, y por las calles andan y preguntan, ¿quién lo llevó? ¿A dónde, dónde? No cesa todavía. ¿Pero dónde? ¿En qué lugar los? Si es que los. Para acabar con esto de una buena vez. Para acabar con esto de una buena. Andan, con la mirada buscan, traspasan los muros, las puertas, las personas, preguntando, rogando un dato, una esperanza, mostrando una foto gastada desesperadamente, apretando los puños, exigiendo la vida. La vida. Pañuelito blanco bajo la llovizna, bajo un sol de fuego, sea donde sea. Pañuelito blanco, ¿qué me estás buscando? ¿Qué estás esperando? Una respuesta mía. La hallarás el día en que el hombre sea hombre, cuando no sea esclavo de su cobardía. Ahí nos pescaron hablando, porque hacemos eso, hablamos, nos gusta hablar, por eso hacemos radio. Te recordamos el teléfono para comunicarte, 2944-802315, que es el número que también podés comprar las rifas con la promoción 2x1. También te invitamos, aparte de las consignas, ¿Qué lugar ocupa la música, el sonido, el ruido en tu vida? ¿Cómo querés retumbar? ¿Qué voz querés hacer escuchar que no sea la de estos mercaderes de la muerte? Y también te estamos preguntando qué te pasa cuando estás en la calle marchando en un festi y aparecen los tambores. Y te invitamos también a preguntarle lo que quieras a nuestras invitadas. Muy bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Hola. Buenas. ¿Ustedes hacen esas cosas raras de tocar tambores? Sí, también. Sí, también. Yo no toco tanto, yo bailo, pero acá mi compañera sí. Sí, sí, ambas cosas. Sí, sí, ahí retumbamos. Uh-huh. Sí. ¿Cómo es tocar, bailar? ¿Qué pasa ahí con...? Tengo que confesar que soy el ser más arrítmico del universo, con lo cual me generan una admiración extrema y digo, eso es magia, ¿cómo pueden hacer eso? No, como todo, se puede estudiar, aprender, tiene que haber muchas ganas y ahí sí. Que se encienda ahí la llamita de lo que generan los tambores. Bueno, no, particularmente yo danzando, no sé, es muy emocionante lo que siento. Físicamente es como entrar en una meditación activa para mí, y bueno, y es mucho disfrute también, mucho placer compartir también con otras personas, conectarnos desde la danza, desde la mirada, así que invito a todos a que se arrimen a bailar, porque es una experiencia muy hermosa. Sí, y en general, no sé, quienes estamos ahí bailando, como compartimos la pasión por la danza en general, ¿no? Como el otro día en un círculo de palabra una compañera decía, yo bailo todo lo que se pueda bailar, yo bailo. Bien ahí. Claro. Y lo que pasa con el tambor o con el parche, con el candombe, es que viene de una raíz tan ancestral, fue una necesidad, el candombe fue una necesidad, la necesidad de los pueblos, ¿no? De los pueblos oprimidos, una de las necesidades de, bueno, ese pueblo afro-uruguayo, ¿no? Fue una necesidad para sanar, una necesidad para encontrarse, y entonces la danza tiene ese plus, que vos le estás contando al otro lo que te pasa y el otro te está contando a vos lo que le está pasando, y con eso hacemos algo bonito, ¿no? Y eso un poco fue lo que a mí también, por él, me llevó a ir todos los sábados de mi vida en un momento al parque a bailar con los tambores, porque sabía que ahí pasaban cosas lindas, que ahí sonaba el tambor y algo me recordaba, ¿no? El otro día pensaba como lo ancestral nos habla de lo ancestral, y entonces inevitablemente en algún momento nos encontramos con eso, que nos tocan fibras hermosas de ser tocadas para que uno tenga que hacer lo que tenga que hacer, bailar, sonreír, llorar, sacar algo afuera, ¿no? Sí. Entonces, cuando bailamos nos pasan todas esas cosas con el candombe. Yo siento que hay como una lógica que se chupa muchas cosas, y que la fiesta, por ejemplo, ha quedado como totalmente ligada como al consumo, a la mercancía, a lo frívolo. Y sin embargo, me parece que la fiesta que arma el candombe habla totalmente de otra lógica. Y sí, es que trae también la lógica de lo que significaba la celebración en las comunidades antiguas de África, ¿no? Que se celebraba la muerte, se celebraba el casamiento, el paso a la adolescencia, se celebraba a diferentes deidades, no a solo una, entonces se celebraba al trueno, al rayo, al río, a la montaña, ¿no? Al fuego, al agua. Entonces la celebración era parte de lo que pasaba a cada, yo me imagino, ¿no? En lo que uno va recopilando, la celebración era parte de, y el candombe era la celebración de los domingos. Los domingos, a cuando los amos, las amas empezaron a ver que las personas que tenían esclavizadas se empezaron a enfermar y no les rendía el trabajo, bueno, no sé. Deben haber pensado, los dejamos un rato a ver, no sé, a ver que hagan algo entre ellos, a ver si pasa algo nuevo. Y eso pasó que volvieron a encontrar una manera de comunicarse, un lenguaje común, construir algo nuevo en América y poder celebrar también a sus deidades, que de las cuales no habían sido, bueno, nadie te puede despojar de tu creencia, de tu fe, pero bueno, pasaron cosas fuertes, ¿no? Llegaron totalmente despojados. Entonces, creo yo un poco que viene de ahí, y que la celebración en el candombe está totalmente ligada a la resistencia, ¿no? Como, bueno, sí, nos sacaron todo, pero la alegría está acá, las ganas de sanar están acá vivas, y con eso hasta hicieron un ritmo nuevo, porque el candombe no sonó en África, sonó en América, ¿no? En las orillas del Río de la Plata. Así que había energía disponible para cosas lindas. Y cuánto mejor se resiste con alegría, ¿no? Que sí, con sí. Bajón. Y sí. O sea, sin alegría es como te enfermás, no podés resistir a nada, está como... Sí, sí, eso, ¿no? También parte del ciclo, que a veces es difícil porque las tristezas nos atraviesan, sí. las rabias, las impotencias... y entonces, y bueno, y cuesta llegarse, ¿no? Bueno, esto que sí. Decíamos, bueno, no sé, no, me da fiaca, hace frío, no, me da fiaca, está lloviendo. Bueno, poder de vez en cuando, todo es un intento, siempre nada es perfecto, pero bueno, de vez en cuando, sí, una está media rara, igual se llega al candombe, porque vos sabés que ahí pasan otras cosas, ¿no? Sí, como... que llegás por ahí medio en una y es, pero... cantado, muy al 100% que vas a salir renovada de ahí. Hay algo muy, bueno, muy poderoso que tienen los tambores, su sonido, los cueros, ¿no? Y sí, son sanadores. Y las personas que los portan también, ¿no? Como también hallarse en una grupalidad que te abraza, que capaz que te ves un ratito, pero... te pasas ahí los titulares de la semana o te pones a hablar con uno y el otro te da un mate, ¿no? Como que toda esa manera de la comunidad que muchos llaman familia, bueno, también es parte de lo que pasa alrededor del candombe, ¿no? Es como el encuentro con la familia, por así decirlo. Declarándome totalmente ignorante, pero a mí me parece... No he escuchado candombe solista, digamos, ¿no? Sí. Si bien hay... Sí, candombe, canción, claro. Así. Pero pareciera, por lo menos siempre que he participado de afuerita de eso, que tiene re que ver con... Y que aparte no hay... No sé, no hay como que se arma un todo, no sé, no es que vos ves a la super bailarina que encabeza o al super tambor que es el más virtuoso. Sí. Me imagino que hay gente que por ahí baila más bonito o toca más, no sé. Pero lo que uno ve desde afuera es como un todo donde es un todo. Uh-huh. Sí. No, o sea, no acá, sé si es así o no. El candombe es colectivo, es así. La familia de tambores son tres. O sea, no hay un tambor solo sonando, por más de que podría un tambor solo acompañar una canción sola, digamos. Pero el candombe lo que tiene es en colectivo, porque primero se tienen que poner de acuerdo de mínima tres tambores para que suene y después el resto ensamblarse a eso. Así que como que cada vez que suena es la posibilidad de construir en colectivo, ¿no? Obviamente que pasan un montón de cosas adentro para que eso suceda, ese vínculo. Y sí, lo que primero uno intenciona es que eso sea un accionar colectivo y que sea armónico, que se esté entendiendo y que podamos las bailarinas aprovechar las melodías de los tambores, los cortes para acompañar a eso, que seamos nosotras las bailarinas las que le digamos a los tambores, che, ahora tenemos ganas de hacer esto, bajamos a madera más rápido, más despacio, ¿no? Como si fuese cada toque una posibilidad de crear ese mundo colectivo que queremos, ¿no? De entendernos, de mirarnos, de... Sí, de y las ideas también en el plano más artístico que pueden ir apareciendo, no sé, las coreografías, por ejemplo, los cuerpos de baile, las coreografías pensadas a través de o a partir de esos cortes que la batea construye, ¿no? O crea, y entonces, bueno, es muy apasionante. Es una buena pregunta, no sé muy bien cómo describirlo, pero es, vieron que el candombe viene sonando todo el tiempo igual, que no es que suena todo el tiempo igual, ¿no? Cuando uno empieza a afinar el oído, puedes escuchar lo que hacen los repiques, cómo dialogan los pianos, cómo van los tambores chicos. Pero los cortes serían como melodías, o sí, no sé cuál es la momentos palabra. Momentos en los que cambia la rítmica eso. O llama a algo. El tambor repique o quien esté designado a llamar dice, ahora va a pasar otra cosa, entonces cambia el ritmo. O cambia una melodía de algo. Por lo general, en ese momento, los cuerpos de baile hacen una coreografía, claro. O cambian. O se calla un tambor, o se deja un solo tambor sonando. No siempre están marcados los cortes por un silencio. Por ahí pasan de un ritmo al otro directo. Exacto, es raro. Sí. Claro. Por ahí no es tan habitual. Bueno. Pero bueno, esas cosas, eso, coreográficamente se van combinando. Algunas tienen sentidos rítmicos nada más, otras tienen otro tipo de sentidos, sobre todo porque la comparsa que habitamos, Candombe de la Comarca, tiene muchas canciones, por ejemplo. Entonces, bueno, parte de los cortes son las canciones también. ¿Cómo es esto de que un tambor llama a otro? Que ahí a mí me parece que empieza la magia. En general es el tambor repique, o sea, la tríada de tambores del candombe es el chico, el piano y el repique. El piano es el tambor mayor, se le dice mayor porque aparte es más grande, más ancho, suena más grave, es la tierra como el corazón y llama, es el mayor como si fuese el mayor de la familia también, por esto que hablábamos de que la familia es la familia. El repique es un tambor más joven, de timbre mediano, y es un poco el que va dirigiendo la batea porque tiene la función de también del juego, de la libertad de estar diciendo lo que le pinta en diálogo con otro, pero poder estar variando la melodía en la base de la tierra del piano. Y el chico es el tambor más pequeño, más fino, digamos, más delgado, por así decirlo, más liviano también, con un timbre más agudo, y es el tambor chico, como si fuese el pequeño de la familia, y es el que está sosteniendo la batea. Es el que está trabajando en el sostén de la columna vertebral del candombe. Entonces el repique puede llamar a otro repique y decirle, che, dale, vení, bajemos el volumen, y llama, no sé, por ejemplo, pra, pra, pra, tariqui, taqui, taqui, taqui, taqui, y baja el volumen. Y vuelve a llamar, tra, tra, tra, tariqui, taqui, taqui, taqui, taqui, y sube. Va como teniendo diferentes frases en donde va acelerando el toque, bajándolo, llamando a eso. Eso también puede ser el piano. Pero bueno, son esos diferentes fraseos de los golpes. Y a ver, porque suponete, repique, lo dije bien. Muy bien. Hay como unos cuantos, no es que hay solo. Y a alguien se le ocurre y empieza a proponer otra cosa y primero se enganchan los otros repiques. Por ejemplo, sí, sí. O esto está acordado previamente. Las dos cosas. Las dos cosas. En general siempre hay alguien que guía más por una cuestión de hacer un orden, sobre todo si estamos en la calle. Y para la comunicación también, ¿no? Porque de repente 30 tambores. Claro, entonces en el medio de la batea es como toda la formación de tambores. Bueno, en lugares estratégicos donde nos veamos se van comunicando. Y siempre hay una bailarina una bailarina que está en comunicación con eso. Entonces como que nos vamos pasando el mensaje. En el mejor de los casos llega bien y si no, bueno, a remarla, dale, bueno, está bien. Muchas veces llega bien y otras veces no tanto. El candombe es la vida, es así. Sí, es estar cada la día. La comunicación como todo en la vida a veces nos cuesta un montón. Claro. Y en el candombe también pasa. Yo quería proponerles algo que por ahí tendríamos que haber hecho antes, que es que se autopresenten y por ahí contando... Dentro del candombe de la comarca, no sé, dentro de eso si pertenece a alguna grupalidad diferente o dale, que se diferencie del candombe. De una. ¿Quieres empezar vos? Sí, claro, me encanta empezar. yo soy Luna. Llegué a la comarca hará unos 12 años, tranquilita de que sabía de que había candombe. Me vine de Buenos Aires, de Floresta, dejé el oeste, a sabiendas de que ya me estaban esperando con tambores en Galeano. Así que bueno, ya no tenía mi vida resuelta, pero había candombe acá, así que era una parte importante. Y entonces fui como habitando las diferentes grupalidades que acá ya había del candombe. Y hoy día, ya hace como unos 4 años que nos fuimos como agrupando o nos fuimos convocando todos los tambores, bailarinas y amantes del candombe en este espacio que se llama Candombe de la Comarca, que es la comparsa que hoy día hay acá en la comarca. ¿Y eso los incluye a todos? Y eso nos incluye a todos, sí. Es un espacio, bueno, todos los espacios de los tambores son abiertos. Es un espacio abierto que ensayamos todos los sábados. En su momento hemos tenido talleres de danza y de toque. Hoy día tenemos... Y de canto. Y de canto. Hoy día tenemos un taller de toque y después vamos directamente al ensayo. Pero el ensayo, o sea, por más de que nosotros pasamos cosas que artísticamente vamos construyendo y que tiene que ver con las cosas que después vamos a tocar, es totalmente abierto. Y hace ya más o menos 4 años. Estuvimos ahí itinerando por diferentes espacios y ya estamos conformados hace 4 años. Fuimos sede del encuentro número 10. 9 o 10. Sí, del encuentro patagónico número 10. Fue segunda vez, la comarca fue sede. Eso también lo alojamos como comparsa. Y venimos tocando, ensayando y bueno, encontrando lugares donde compartimos mucho con la murga, la que faltaba, que eso es re lindo porque yo también desde mis comienzos allá hace un montón de años siempre fue el candombe con la murga, juntito atrás en bambalina, maquillándote, contándote, chusmeando, eso es muy hermoso. Y después del año pasado... muchos de nosotros tuvimos la necesidad de... Acá el tambor siempre salió a la calle de manera espontánea, por Otoño, por Garrido, por quien sea, salimos. Y el año pasado hubo una necesidad de organizarse un poquito más para la calle y entonces surge la idea de conformarnos parte de la comparsa, como también los tambores no callan, para salir a la calle con nuestro tambor a acompañar todas las movidas. Que en Buenos Aires es una movida, los tambores no callan, que viene creciendo hace un montón y que son eso, personas de diferentes comparsas que ese día a la calle se sale con los tambores no callan. Porque las comparsas no salen como comparsas a las marchas, digamos, ¿sí? Como personas del candombe. Y porque también es como más abierto y personas que quizás no le interesa tocar el tambor desde ese lugar, bueno. Acá no hay, hay un montón de candomberos. Acá pasa al revés, digamos, sí. En los tambores no callan de acá, quizás se arcan personas que no forman parte de la comparsa y viceversa. Y que sí son candomberes y candomberas. De hecho, acá tenemos, personas súper referentes de lo que son las familias tradicionales del candombe en San Telmo, digamos, que quizás no forman parte de la comparsa, pero que sí nos encontramos en la calle tocando, con los tambores no callan. Entonces, pertenezco a esa grupalidad. Y también, ya hará 2 años, creo que es el segundo ciclo, que en la vecinal del paraje Entre Ríos, los viernes a esta hora más o menos, se juntan las tamboras, que es un espacio de candombe para mujeres y disidencias, totalmente abierto en la vecinal a partir de las 7 más o menos. Ahora entiendo por qué hay tanta gente cuando paso por ahí. Exactamente. Me salgo del programa los viernes. Ahí estamos, que es, las tamboras es un espacio que también empezó como un espacio de encuentro, de toque, de talleres, de muchas compañeras aprendieron ahí porque son espacios en donde sabemos, mujeres y disidencias, nos sentimos más cómodas en algunas situaciones aprendiendo entre nosotres que en espacios más abiertos con varones, digamos. Entonces, bueno, sirvió mucho para eso. Y hoy en día, aparte de que también, de ahí surgieron las hermanas de Tamborecer, también un poco, ¿no? Es un espacio de trincheras. Nos encontramos a tomar un matecito al final de la semana, a comer algo y sí, a compartir un rato. ¿Y vos, Lule? Y yo soy Lule. Bueno, sumado a todo lo que dice Luni, o sea, yo también formo parte de todas las grupalidades que ella mencionó. Estoy en la comarca hace 4 años. A diferencia de Luni, no llegué tan tranquilita, llegué bastante manija, pero también con ya contactos de personas claves que sabía que eran candomberas. Y bueno, y que ahora son hermanas de la vida, Luni. Claro, porque también dejamos nuestras comparsas allá. Claro. Y eso es fuerte también. Uh-huh. Pero bueno, eso, bueno, es maravilloso también eso. Yo desde que llegué, o sea, yo llegué un jueves y el domingo estaba bailando candombe con 25 tambores, no sé, en un lugar maravilloso. Yo no podía creerlo y dije, ah, bueno, me abrazó, la comarca me está recibiendo. Y desde ahí vengo y yo soy bailarina, digamos. No estoy aprendiendo a tocar el tambor, no siento que lo toque todavía con todo el respeto que se merecen. Así que sí me hago cargo de que bailo y de que estudio un montón para eso y me preparo y me interesa seguir estudiando y profundizando. Y bueno, y ahí estamos. Yo formo parte también de Candombe de la Comarca, bueno, de Tamboras y de Los Tambores No Callan. Y vamos aportando cada una desde su lugar lo que puede. Dentro de la comparsa, bueno, tratamos de crear ahí las coreos entre todas las bailarinas, organizarnos entre nosotras, las formaciones, y en ese caminito vamos. Las bailarinas no son una grupalidad aparte, están como integradas. No, las bailarinas tambores. Somos parte, claro, de Candombe de la Comarca. Claro. O sea, en este caso, esta comparsa tiene cuerpo de baile, a veces pasa que algunas comparsas no tienen. En este caso tiene cuerpo de baile. Bailarinas, escobero. A veces mamá vieja. A veces mamá vieja, que son, bueno, personajes que pueden conformar una comparsa. Explíquenme. En las comparsas de candombe está el cuerpo de baile. Y también a lo largo de la historia de la transformación de las comparsas, del candombe, de la danza, surgieron, por ejemplo, aparte del cuerpo de baile, están las destaques, la vedette, también, que en este caso, bueno, somos todas bailarinas, y los personajes típicos, que son una son algo súper importante en la comparsa, que son la mamá vieja, el gramillero y el escobero, principalmente, que son bailarines también, pero que tienen una función. El escobero va adelante con su escoba, abriendo un poco el camino, es el que va ahí adelante, ¿no? Limpiando el espacio y abriendo el camino. ¿Es literal lo de la escoba? Es literal lo de la escoba, o sea no es me una imagino escoba, que es como, arrancó claro, siendo sido, una escoba, sí. Y después es una escoba que es, bueno, como un bastón, un digamos, palo de escoba, claro, con flequitos que cada escobero o escobera hace a su gusto y al gusto de los colores de la comparsa. La mamá vieja, que es la mamá vieja, que es la más sabia, ¿no? Que en general usaba ropajes de las personas para las que trabajaban, por eso siempre están con pollerones, con puntilla, de blanco, con camisas, ¿no? Como que iban descartando las personas para las que trabajaban la ropa y ellas se iban arropando con eso. Y después el gramillero, que tiene galera, que es una reminiscencia a los señores de galera, y que el gramillero lo que hace es llevar una valija con hierbas medicinales, sí, porque su función, aparte un poco de acompañar a la mamá vieja, hay como una especie de coqueteo, uh-huh, ahí, el gramillero, nada, cosas que no sé si hoy día pasan el filtro, pero chusmea un poco a las bailarinas, yo qué sé, bueno, esas cosas, pero digo, antes de eso, el gramillero va con su escoba repartiendo la medicina. Entonces, estos tres personajes son típicos de, como de la magia, de esa cosa de la ancestralidad y de cómo se fue armando en la colonia, porque son personajes, claro, coloniales, la galera, el traje, la señora con la puntilla, tiene que ver con la colonia, y que yo, en lo que yo fui estudiando y en mi camino y en mi interpretación, tienen funciones religiosas también. Entonces el escobero tiene una función, o sea, por debajo del candombe está la religiosidad de África, y entonces en esos personajes también encontraron la manera de cultuar a esas deidades, que estén presentes de alguna manera. Entonces la gran madre, como Yemanjá, la gran madre está presente muy cerca de los tambores cuidando, la gramilla, que tiene que ver con la medicina, con el brujo, con el médico, el druida Osania también, que es quien selecciona los yuyos y provee la medicina, y un escobero adelante que está abriendo el camino, que tiene colores típicos, cosas típicas de deidades que se cultuaban y que quizás pudieron permanecer vivos a través del candombe, porque el candombe fue la manera de permanecer de los pueblos, de estos pueblos, de estas culturas, de estas religiones no hegemónicas, ¿no? Que para que se puedan seguir cultuando. Entonces ahí por debajo del brillo de la vedette están también estas otras cosas funcionando. Súper interesante. Nosotros eso, algunos personajes de estos tenemos y siempre estamos abiertos a que vengan personas a querer encarnar. Exactamente. Ah, pará, ¿y la vedette? Ahí, ah, está y bueno, la vedette sale, surge un poco en el mundo, o sea, al mismo tiempo que la, no es que hubo una vedette en la colonia, sino que la vedette surge con, no sé, con el samba de Río de Janeiro también, claro. Con el cancán, con el 1920, Charleston, ¿no? Como viene también de todo ese brillo del tío de Estados Unidos. Para sí, mí, y suelen ser también, bueno, personas, mujeres que... Que vienen teniendo mucha trayectoria, que danzan de una manera muy bella, que pueden transmitir su danza de una manera particular. Por eso son destaques, ¿no? Son destacadas, van adelante los tambores. Son las primeras que van pegaditas ahí a los tambores y después viene el resto del cuerpo de baile. Y que hay también toda una función así, ¿no? Como la primer gran vedette del candombe que fue Rosa Luna, a quien honramos. Ella, bueno, nada, es una mujer... casi te diría de la calle, con su piel negra, sus 2 metros 10, todo su cuerpazo, ¿no? Como poder hacerle, o sea, no solo la lectura de exhibir el cuerpo como objeto, sino también de expresar la otro tipo de bellezas, ¿no? Como decir, bueno, estos cuerpos también son bellos, estos cuerpos también son admirables por todos y no solo... algunos cuerpos son destinados al aplauso de lo bello, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay toda una cosa ahí con la vedette, ¿no? O sea, yo en general como que siempre tuve esa contradicción con los bailes más de pose y de fotografía, pero bueno, hay una resistencia ahí, una resistencia a lo bello, una resistencia al sistema en las mujeres afro bailando en la calle tan hermosamente, con esas cosas tan lindas que tienen y que le quedan tan bien, ¿no? Sí, re. Sí, bueno, en este caso nosotros acá en Candombe de la Comarca no formamos así, digamos, nadie ocupa ese lugar. Tenemos como una organización más horizontal y, bueno, bailamos todas con el mismo vestuario, porque también obviamente las vedettes tienen distintos vestuarios. Y cada una transmite su danza con todo lo que tiene para dar. Eso. Buenísimo. Están llegando radio participantes, me parece que tienen que ver con ustedes. A ver. Dice embarrando de mi corazón. Para mí los tambores forman un cable a tierra en las marchas y en la vida en sí. Suenan con nuestros latidos, calmando en momentos de ansia y subiendo ánimos cuando faltan, siempre quise sumarme. Capaz, esto es un hilito a retomar a mi vuelta a la comarca. Los tambores son nuestro ritmo externo y nuestra lucha compartida. Abrazo. Qué lindo. Excelente, sí, eso, sí. Todo eso. Todo eso que compartimos. Se arrime, que se arrima, arrímate. ¿A dónde se arrima? Nosotros estamos ensayando habitualmente los sábados a las 16 horas, en el Gimnasio Municipal del Lago Puelo. Pero, por ejemplo, mañana, no. Mañana vamos a estar en la plaza. Porque parece que va a haber mucho sol y porque había otra actividad en el gimnasio. Entonces, por lo general, ensayamos en el Gimnasio Municipal del Lago Puelo. A medida que empieza a acercarse el calorcito, los ensayos son siempre en la plaza. En la Plaza de Puelo. Pero como somos candombe de la comarca, también un poco nos gusta itinerar. Entonces es probable que nuestros ensayos se vayan moviendo, pero cualquier duda, digamos, pueden mandar un mensajito al Instagram. Sí, a la radio, al Instagram. Sí, al Instagram de la comparsa y ahí les respondemos dónde es. Pero bueno, mañana, por si están escuchando y se quieren arrimar, es en la plaza a partir de las 4. Y a las 3 de la tarde hay taller de toque. Taller de toque. Buenísimo. Otra. Dice, hola, embarrando. El domingo armamos en la feria de Centenario. Mucho frío en la ciudad. Estábamos casi congelades cuando se empezó a escuchar un repique y cambió la onda del lugar, los cuerpos se empiezan a mover y la sangre fluye. Fue hermoso poder compartir ese momento con amigues. Aguante el candombe. Qué bueno, qué lindo. Qué hermoso. Sí, pasa eso. Qué bueno esta visita. Gracias, cumpas. Quería preguntarles qué se siente participar de las marchas desde los tambores o la danza y qué se siente cuando van a una marcha y no están en ese rol. Ay, qué buena pregunta. Yo tengo que pensar. Dale, yo puedo empezar dale, mientras empezá. Vos pensás. Muchas veces para mí es una necesidad, como en general siempre lo voy midiendo. Midiendo conmigo mismo, ¿no? Como que tengo ganas. En mi caso, yo toco y bailo, entonces muchas veces tengo ciclos de mi vida en los que solo toco y momentos en los que solo bailo. Hoy día soy un poco más flexible y voy, vengo. Pero no sé, me ha pasado en las marchas por otoño, yo quiero tocar el tambor. En las marchas, ¿no? Como los 8M, yo quiero tocar el tambor. Salvo que el cuerpo de danza lo necesite como que yo sienta que mejor estar ahí. Lo que siento es la posibilidad de hacer algo mejor con lo que me está apretando, por así decirlo, ¿no? Como poder gritar, bueno, como que lo canal, como sin si usar fuese, la voz. Sí, ya le da la palabra. Los 24 sueles bailar, ¿no? Como esta cosa de poder, ¿cómo? Los 24 sueles bailar. ¿No? Los 24 suelo bailar, porque fue la manera que pude volver a bailar, volver a marchar en Buenos Aires, como necesitaba, no me alcanzaba a marchar, no me alcanza, a veces no me alcanza a caminar y marchar, necesito más, tengo más energía para dar y necesito que se transforme en otra cosa, es un poco eso. Y en general cuando no estoy ni tocando ni bailando es porque lo elegí, porque vengo muy cansada y no llego, porque prefiero marchar a la par de mi niñe caminando, y no estar en esa función de exclusividad con los tambores. En general, cuando... Pero, no sé, la última vez, ponele, que no dancé ni toqué, que fue en la marcha de la uni, la última parte la fui a bailar. No me aguanté. No, un poquitito. No, es que eso es imposible. Es imposible. Difícil, imposible difícil. Decir, o no sé, a veces no te sentís muy bien y estás como medio baja de energía, y yo... Llego al ensayo y digo, no, hoy voy a estar tranquilita, no me voy a mover, y a las 2 horas estoy... Y bueno, no, ya sé que no tengo que ir directamente al ensayo porque de verdad es imposible igual no moverse. Fuiste a un ensayo y el te último, quedaste el anterior. Sí, bastante pude controlar ahí bien, estuvo bien. Pero bueno, sí, para mí marchar danzando es como una decisión muy, muy profunda de cómo elegir poner el cuerpo en algo, ¿no? No sé, quizás marchar caminando siento como que es... algo más pasivo para mí y como si hubiera algo de mi energía y de esta necesidad de también de transmutar algo, la bronca, el enojo, por lo que sea que estemos marchando. Siento que desde los tambores, bueno, se mueve mucho más todo. Y bueno, me pasa algo con la grupalidad también. A mí todo lo que sea en grupalidad me enciende mucho. Entonces siento que hay mucho poder ahí en esos espacios. Y es muy hermoso compartirlo también con otros. La gente misma que no está marchando con los tambores, ni tocando, ni bailando, pero que van adelante o atrás. O sea, están dentro de la marcha, pero no tan cerca nuestro. Digo, como también sus caras, ¿no? Eso es muy hermoso también, de ver de afuera cómo están ahí disfrutando un montón lo que sucede, percibiendo mucho esa energía también que se mueve. Sí, permitirse bailar. ¿No? Como que es un montón. Se me ocurría si era distinto, porque ambas vienen de Buenos Aires y candombeaban en Buenos Aires. Uh-huh. Si sienten que es distinto algo en este territorio o... Muy bueno. Bueno. Había preguntas que no se podían hacer. Esa era una. No pensamos en eso. bueno, sí, yo siento que un montón de cosas son distintas. O sea, el candombe en sí, no. El candombe es candombe, acá en la China es candombe. Pero bueno, me parece que algo re grosso, muy distinto allá, es el entorno, es el lugar donde vivimos, el territorio, ¿no? No solo por una cuestión climática, sino energética también. Digo, ya partiendo de la base que acá en invierno no podés tocar afuera, en Buenos Aires por lo general se prende el fuego para templar los tambores. Y bueno, acá es algo que no podemos hacerlo y que a veces extraña un poco prender ese fuego. Y en verano nos complican los incendios. En verano, bueno, sí, nosotros tenemos por ahí nuestro temple, pero bueno, cada vez ya se usa menos, porque todos ya cada vez usamos menos el fuego en el verano, es así. Claro. Pero bueno, sí, como que hay un lugar donde yo siento que sí, que es muy distinto. Que es muy distinto, pero no es de la cuestión, digamos, de la musicalidad, ¿no? En ese sentido... Bueno, las dos venimos de comparsas donde había cuerpo de baile, bueno, que siga habiendo, ¿no? Uh-huh. Pero siento que el territorio cambia mucho, incluso para las bailarinas siempre está el debate de si tacos sí, tacos no, es como acá, es imposible pensar bailar con tacos, ¿no? Como que algo que en las ciudades se usa un montón, por lo general cuando salís en llamada. Acá es todo bueno, ¿no? Más zapatilla, otras cuestiones, como que sí tiene que ver mucho el vestuario, sí. Uh-huh. Sí, bueno, y la, por ejemplo, en este momento, por ejemplo, encontrarnos con otra comparsa es viajar. O sea, ¿no? Como que, bueno, en este momento, cosa que pasa en Buenos Aires, que, bueno, te cruzas en la llamada, te cruzas en no sé qué, ¿no? Claro. Eso también. Sí, es verdad. Como, bueno, la próxima comparsa... No tenemos una comparsa amiga de acá, de la zona, con la que nos podamos encontrar a cruzarnos ahí. Sí, por eso es que también si existen... hacer con candombe, te vas... a la comparsa de la comarca. Claro. O sí, o bueno, no, sería hermoso quizás también que aparezca otra comparsa, claro. Porque candombe, candomberos y candomberas hay como por abajo de las baldosas más o menos, pero podría pasar, sí, perfectamente, y sería interesante y lindo. También pasa que también me parece que por eso nos emociona tanto en noviembre poder llegar a ir al encuentro patagónico de candombe, que es en Puerto Madryn. Que es después... por la llamada, en realidad. Lo que pasa es que acá no hay llamada. Claro. O sea, también en otros lados, es en Buenos Aires, o incluso obviamente en Montevideo y en todo el territorio hermano de Uruguay, es que está la llamada, que vos te juntás a desfilar, a compartir lo que se hizo en el año. Y el desfile, que es estar 9 cuadras bailando y bailando y bailando y bailando, ¿no? Sí, y acá en el encuentro patagónico, ¿cuántas comparsas se pueden llegar a juntar? No sé. Eso depende un poco de la inscripción. O sea, las inscripciones todavía no abrieron, pero... Pero bueno, hay gente de Viedma, hay gente de... De Comodoro Rivadavia, de Madryn. Fisque Menuco, de Senillosa, de Plotier, bueno, uh-huh. De Neuquén. De ahí a que todas puedan organizarse para viajar e ir, bueno, hay que ver. Pero pueden ser un numerito, sí, claro. Pueden ser un par. Está bueno, sí, es hermoso. El encuentro además es un espacio que es de construcción colectiva. Hace poco viajamos a algunos representantes de la comparsa de acá al pre-encuentro, donde se hacen, bueno, son 2 o 3 días donde te encontrás simplemente y no para trabajar en construir y debatir todo lo que se necesita en relación a la organización del encuentro. ¿Cosas como qué? Bueno, en Puerto Madryn, que es la próxima sede, está la comparsa Las Semillas, que son las que, digamos, organizadoras de este año, pero se deciden, por ejemplo, cuestiones de género. Ahí se trabaja en comisiones, se deciden cuestiones de comunicación, de difusión, el hospedaje, dónde va a ser la llamada, las cuadras, el desfile, las comisiones de trabajo en la cocina, también se decide, porque en los encuentros siempre hay encuentros con maestres, digamos, siempre claro, hay como hay un talleres. Espacio, hay talleres, hay un taller de danza. Y hay un taller de percu, de toque, y el año pasado también hubo un conversatorio como para abrir espacios también de conversaciones acerca de la cultura, de las raíces del candombe, de las familias tradicionales, de temas que tienen que ver más con la resistencia afrodescendiente hoy día, ¿no? Como todo lo que está sosteniendo a la musicalidad, digamos. Entonces, bueno, también, si bien es un encuentro patagónico, lo que hace que las distancias sean eso, tremendas, y que hace que quizás algunas comparsas no se puedan llegar como tal, sí nos encontramos un montón de otros candomberes a seguir construyendo el territorio, a saber qué es lo que está pasando. Lo que decía de género Lules, que también hay una comisión de géneros por espacios libres de violencias, en donde, bueno, se van charlando situaciones, ¿no? Relacionadas con esos temas o bueno, resolviendo también. Se construyen protocolos. Así que, bueno, todas sí, esas el cosas. El año pasado, por ejemplo, claro. El año pasado nosotros, por ejemplo, fuimos como en representación de candombe de la comarca, un grupito de 8 o 10 compañeros, compañeras. Y fuimos a disfrutar del encuentro y salimos bailando la llamada, pero no salimos como candombe de la comarca, porque no estábamos los tambores, las bailarinas. Y fue hermosa también esa experiencia, como para ir desde otro lugar. Entonces, por eso, puede pasar que se acerquen candomberes que no van, digamos, en ninguna comparsa y simplemente van a compartir ahí el encuentro en Puerto Madryn, que encima es hermoso, la llamada va a ser paralela ahí al mar, así que estamos muy manijas. Qué lindo. Acá llega una radio participancia que dice, ¿cómo no se cansan cuando bailan tanto tiempo o llevan tambores? Esa la hice yo. Acá desde Paraje, Nay Embarrada. Ah. Desde la camita. Muy bien. Y nada, se entrena. Sí. O sea, siempre hay un momento en el que estás bailando y decís, yo no puedo creer. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Quién me trajo hasta acá? ¿Por qué otra vez estoy en este estado calamitoso, no pudiendo respirar? Y bueno, y algo pasa. Mi maestra decía, hay que atravesar el cansancio y aparece un mundo. Sí. De energía renovada, de plus, de lo que sea. Es como, es esa resistencia, ¿no? O sea, el candombe viene de... fue tejido por personas esclavizadas que pusieron su mano de obra para construir este mundo. Entonces, bueno, ahí, ¿no? Como la voluntad de seguir adelante, ¿no? Como el candombe es una locomotora que va para adelante. No importa si con el pie más corto o más largo, no importa, pero va para adelante, que algo mejor va a pasar. Y lo de atrás ya no, no se puede hacer nada en ese sentido, ¿no? África, ya no voy a volver. Estoy acá. Bueno. Me acuerdo de una marcha re larga en Epuyén, cuesta arriba, con los tambores, y yo sufrí, lo veía y decía, uy, ¿cómo hace? Porque aparte uno aparte va no solo caminando y diciendo, uy, dale, ¿cuándo termina la marcha? ¿En serio, cumpa, recorrido tan largo? Y ves en el medio que alguien y decís, qué cara dura. Mirá lo que están haciendo. Claro, bailando con el tambor, con los tambores esos, los más grandes. Sí, claramente eso, es cansador, pero hay maneras. También el tambor se lleva de una manera, se calza de una manera para llevar, y si no, bueno, es como un poco... Sí, igual el tambor o el baile, Sí, sí, sí. Bueno, y la danza es lo mismo, digamos, se aprende la danza y entrenás, obviamente, aeróbicamente, digamos. Y después tenés herramientas o cosas como para cuando estás muy cansada, bueno, ver cómo... reciclarte y poder volver a darlo administrar todo. Tu energía. No bailar tanto en punta, bailar más en planta, bueno, como un montón de cosas. Yates. Sí. Dice otro mensaje. Cuando escucho los tambores en una marcha me siento acompañada. Qué triste no haber podido ir justo hoy. Se escucha re lindo. Abrazos a las cumpas, especialmente a Luna. Anti de Marrando. Ah, bueno, Anti. Besito, Anti. Está Qué linda. Hay que cuidar. No sé, ¿descansamos un toque con una música o le damos para adelante? Le damos para adelante. Muy bien. ¿Están cansadas? No, después no, de todo. No, está re lindo. Está re lindo. Entrenamos. Pero sí recuerdo el teléfono, por si alguien se copó y quiere preguntar o comprar rifas, recuerden el 2x1, 2944-80-2315. Tengo tantas cosas para preguntar, pero bueno, de a una. ¿Qué pasa con esto de llegar a un territorio trayendo la música de muchos otros territorios, ¿no? Me parece que con esto que nos están contando queda claro que están los sonidos de África, pero también están los sonidos de la colonia a un territorio mapuche con otra sonoridad. ¿Hay algo ahí de encuentro, de desencuentro? ¿No se plantean esto? Una linda pregunta. Sí. Yo siempre me acuerdo del cultrum, ¿no? De cómo cada cultura tiene su relación con el cuero. Y el candombe... ha ido viajando hace ya varios años que se ha ido empoderando en el mejor de los sentidos, porque incluso antes en la carrera de danzas folclóricas en Uruguay no existía el candombe. El candombe era un taller opcional, optativo. Y hoy en día tiene, ¿no?, como esa formalidad que tiene también lo folclórico, ¿no? Como esa cosa de reconocimiento. Y a partir de eso y de un montón de movimientos, el candombe fue llegando más lejos. Así que yo lo vivo más que todo como un encuentro que también tiene un montón de cosas en común. Creería hoy día que incluso el pueblo de la nación mapuche, que con sus machis, con sus ceremonias, tienen vivo eso, que quizás se representa desde el candombe, ¿no? Esto que yo le decía, lo que por abajo está ahí siendo nombrado, sin ser nombrado, ¿no? El año pasado dimos un espacio de danza con Lule a través del Consejo Local de Mujeres, que nos permitió estar en el barrio dando clases abiertas y gratuitas. Y un poco nos preguntábamos esto, ¿no? De cómo se relaciona, cómo se une una persona esclavizada de África con la comunidad mapuche de acá. Y yo creo que no estamos muy lejos, digamos. Primero que se sabe que los puertos negreros fueron más que el Río de la Plata, ¿no? Viedma fue un puerto negrero, Comodoro Rivadavia también fue un puerto negrero, ¿no? Lo que se llama de venta de personas a fines de esclavitud. Entonces, yo lo vivo siempre con un tratar de pedir permiso, sabiendo que acá, o sea, cuando yo llegué acá ya había candombe, pero obviamente que debe haber sido, no sé, post-70, post-80, de ¿no? 1970, 1980, no sé, deben haber sido, no sé, alguna grupalidad del Franchi Giordano con el Jorge Lucero, quienes, o alguien en la plaza, o la llegada del Dani Madruga a la feria, que hizo sonar un candombe por primera vez, ¿no? Mm. Entonces, nada, con mucho respeto, a sabiendas de que lo que vamos entretejiendo son resistencias y tratando de estar lo más cerquita también de esas resistencias. No sé, nosotros tenemos... tratamos de ir entretejiendo, tenemos compañeros de los candombes, de los tambores, que están yendo a la LOFC en Kentreu, entonces bueno, traemos noticias y mensajes de lo que se necesita, lo que no, nos vamos acercando de alguna manera, eso, tratando de acompañar y de entretejer y de levantar las mismas banderas, digamos. Pero bueno, sí, debe haber sido una novedad en su momento el candombe acá. Es así, y acá, no sé, justo anteayer o ayer despedimos a una profe, una bailarina hermosa que vino a dar un taller desde Uruguay, y yo creo que ella nunca había pensado que en estas latitudes se sonaba el candombe, ¿no? Con esta cosa tan viva que tiene hoy en día la comparsa, ¿no? Como bueno, también el... la permanencia y el respeto por esa cultura que habla de América, que habla de una colonia, que habla de la resistencia, que habla de un despojo. Entonces, bueno, hay puntos en común. Nosotros sonamos y bailamos en ese permiso de saber que hay un montón de puntos en común, ¿no? Sí, incluso por ahí hay más puntos en común de lo que está explicitado. No sé por qué el pueblo mapuche, si bien no está muy históricamente reconocido, también sufrió esclavitud, ¿no? Claro, y todos los prisioneros de la famosa campaña del desierto terminaron siendo vendidos en Buenos Aires, sí, o en Mendoza para las vides, o para la zafra en Tucumán. Terminaron en campos de concentración, en un montón de lugares. Y entonces tienen esa vivencia también y ese sufrir el colonialismo, ¿no? En carne propia. Entonces hay un montón de... Y pensaba también, y esto simplemente lo tiro así como... que el otro día escuché a un Peñi diciendo que en realidad los mapuches no tienen música, sino que ellos hacen sonidos, canto, que tienen relación con sus ceremonias y con sus las fuerzas que ellos consideran que están alrededor suyo. Y que no es que hacen música en el sentido más occidental, que bueno, voy a tocar un tema, cuando por simplemente deleitarme en mis oídos. Y me parece que eso tiene bastante que ver con la raíz del candombe, lo que contabas al principio, ¿no? Sí. Cómo se celebraba, cuándo se tocaban los tambores, y todas esas instancias, ¿no? También. Sí, Sí, sí, por eso me pensaba que aquellas, aquellas comunidades mapuche, tehuelche, que aún hoy tienen vivo eso, ¿no? Como el tambor en esa función, las ceremonias, los cantos, los diferentes instrumentos con sus diferentes sonidos, que bueno, es como yo por lo menos lo poco que conozco es como eso, es como un mensaje del viento, ¿no? Es como un mensaje como un llamado de, ¿no? El tambor, ¿no? Como un llamado a la sanación siempre. Entonces, bueno, sí, desde ese sentido creo que comparten eso. Me voy lejos. Yo cuando las veo bailar, sí, ya sé, me están diciendo que no tengo tiempo, pero quiero preguntar esto sí o sí. Cuando las veo bailar, siento que está re en juego la sensualidad de una manera como muy profunda, pero que a su vez es como, no sé cómo explicarlo, pero como si no fuese un cuerpo objeto, ¿no? Sino que tiene más que ver con alguien sexualizado conectando con eso, ¿no? A la vez que conecta con... Y entonces poniendo eso en juego con un montón de otras cosas con las que también está, porque no es solo alguien sexualizado, es sexualizado y conectando a tierra. Pero esto me pasa a mí cuando veo la danza. No sé qué pasa con eso. Con la sensualidad al bailar. Es interesante porque yo, no sé, siento que cuando danzo no hago nada para ser sensual danzando, digamos, como no es mi objetivo, o no bailo, no salgo a bailar y digo, ay, bueno, hoy quiero ser súper sensual y entonces voy a hacer esto o lo otro. Sino como si... Siento que tiene que ver con algo de una comodidad interna conmigo misma y con mi cuerpo en esa danza. Seguramente cuando yo empecé a bailar no me sentía así de cómoda y a medida que fui profundizando mi danza y estudiando un poco más, bueno, quizás apareció algo de esa comodidad y quizás desde afuera se ve más sensual. Yo no lo registro como algo sensual. Es difícil, no sé, yo no... No me doy mucha cuenta, como si yo voy a tener que preguntar cómo yo describo mi danza, no te sé decir muy bien cómo es mi danza. Sí puedo, sí sé cómo la siento, ¿no? Y sí me parece que está buenísima la pregunta porque también tiene que ver con esta cuestión de poder disfrutar de nuestros cuerpos sin ninguna censura y libremente, ¿no? Y poder animarnos a eso. Y el candombe además es una danza que se basa mucho en las caderas, ¿no? Y todo lo que sucede en esa parte del cuerpo. Y bueno, y animarnos a soltar las caderas ahora viene siendo algo que se está abriendo un poco más el camino a eso. Pero antes, no sé, no era tan posible, ¿no? De que una se animara a estar todo el tiempo en contacto con esa parte del cuerpo, con lo blando, con lo circular... no sé igual si respondo a tu pregunta, pero sí. Pero yo lo siento así, como que siento que eso, que es va más allá, como que la danza a mí me atraviesa desde un lugar donde no puedo algunas cosas decidirlas, simplemente son y las llevo, las dejo ser, digamos, ¿no? Algo así. Claro, como que algo se prende fuego adentro. Sí, y bueno, sí. Y eso. ¿Qué tienen planeado para próximamente cosas? ¿Qué están craneando? ¿Qué van a hacer? Próximamente tenemos el 20 de julio, Día del Amigo, una fiesta que organizamos porque justamente nos queremos ir al Encuentro Patagónico de Candombe y estamos juntando dinero para poder ahí pagar la nafta de los autos con los que vamos a ir, teniendo en cuenta este contexto tan complejo. Así que bueno, la fiesta es el sábado 20. Las entradas son anticipadas, pueden conseguirlas mandando un mensajito al 221-522-0793. Va a ser una fecha re linda, va a estar La Murga La Que Faltaba, bueno, amigues y compañeres haciendo algunos temas de folclore. Diáfana, Tamborecer, sí. ¿En dónde es? En la hostería Villa Turismo es, nunca me acuerdo el nombre bien, sobre la ruta 40, kilómetro 4,6 creo. Y bueno, así que nada, si se quieren arrimar va a estar re lindo. Hay poca capacidad, o sea, las entradas son anticipadas, así que cuanto antes quieran comprarlas y ya asegurárselas está bueno. Y bueno, estarían colaborando con la comparsa para que podamos arrimarnos ahí al encuentro. Estamos vendiendo rifas también, que se va a sortear ese día. Hay un montón de premios re lindos, que también las rifas para la misma causa. Así que eso es en lo que estamos ahora focalizados y focalizadas. Y los sábados los ensayos. ¿Precio de la rifa? 1,000 pesos. Y precio de la puerta, la entrada, 3,000. Bien. La anticipada. ¿Y qué rifan? Un montón de cosas. Pará que lo tengo acá. Y mientras, repetime el teléfono. Dale, 221. 522. 522-0793. Ahí está. Mientras, si quieren, hablen de algo y yo voy buscando los premios. O alguno que se acuerde. ¿De premios? Ah, sí. Bueno, sí, algunos que nos acordemos. Cervezas Nueva Cepa. Ay, nosotros también. Ahora voy a comprar números para gente Nueva Cepa. Una sesión de masaje californiano y reiki, una sesión de reflexología, mermeladas caseras con pasitos caseros, un cuaderno. Bueno, eso y mucho más. Y mucho más. Pero, está buenísimo. Y para comprar la rifa también pueden escribir teléfono. Pueden escribir a ese teléfono o pueden escribir al Instagram también. Ahí. El Instagram es Candombe de la Comarca. Candombe de la Comarca. Bueno, nos comprometemos porque antes de la rifa hay otro embarrando, ¿no? Sí. Creo que sí. Antes sí, porque 20, el 20. Sí. El viernes que viene. El viernes que viene repetimos el teléfono y también... Porque es re difícil anotar el teléfono. Sí. Nos mandan mensajitito. Sí. De una, sí. Yo lo puedo repetir el jueves también. Re. Ah, bueno. Ay, muchas gracias. Buenísimo. Así que bueno, eso. Como grupalidad estamos en eso. Ahora hemos decidido como ponernos la meta de decir, bueno, todos los que querramos ir, vamos a ir. Puerto Madryn. Así que un poco, bueno, estas semanas estuvimos con la recibida de esta profe maestra hermosa hermana que vino también a compartir un taller de danza y ahora estamos ahí metiéndonos para esta fiesta del 20, iremos ahí ensayando para seguir creando cosas bonitas para compartir. Y bueno, y si todo va bien, y esta es un éxito esta fiesta, en septiembre quisiéramos hacer una más. Con otras propuestas, así más al aire libre, que ya claro. Por ahí da más el clima, porque seguramente necesitemos seguir juntando dinero, ¿no? Claro. Así que ¿cómo viene todo? Tanto después tamboras como los tambores no callan, son grupalidades como que al ser nosotros mismos, ante la necesidad, ¿no? O sea, en general siempre estamos pasándonos información y es como que estamos atentes a lo que las movilizaciones y la comunidad, o sea, cómo vamos entretejiendo eso. Entonces, ahora son grupos en los que nos vamos compartiendo información y estamos alerta de ciertas cosas y en el momento que hay que salir a la calle se chifla y se sale a la calle. Así estamos funcionando, digamos. Me quedé con ganas de hacerle 100,000 preguntas que están acá, porque si no no entramos en el domingo en las repeticiones aladas, así que ahora estamos como que portamos mejor. Muy bien. Pero tienen que volver. Sí, cuando volvemos. Quieran. La próxima volvemos con tambores. Hermoso. Con tambores, así nos creen que sonamos. Y de más verdad. Aún, ¿para cuándo un programa sobre candombe en alas? Ay, qué lindo. Sería muy mira, hermoso. Sí. Gustavo, ¿estás escuchando? Gustavo Jaime. Ahí está, grande Gustavo. Justo bueno, el otro día hablábamos de lo hermosa que es la radio sí. Y alguien dijo, ¿podríamos armar un programa? Y yo dije, yo se los produzco. Bueno, mira. Por favor, por favor. Hay un profe también por ahí dando vuelta. Sí, dentro del candombe. Sí. Sí, está lleno de profe. Ahí está lleno de profe. Sí, también profe. No también sé, le gusta la radio. Y tiene mucha... Claro. Yo digo que nos despidamos, les agradecemos gracias. Y nos quedamos muchas convenciéndolas. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta el viernes. Gracias, gracias. Disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad. Que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada.